de todo lo que tiene que ver relacionado con el mundo de la guitarra. Así es que yo les doy las gracias a todos ustedes. Y pues bueno, sin más ni más, vamos a empezar pues este segundo programa de Acordes y Cuerdas con un poquito de música nacional. Esto es el señor Rosalino Quintero junto a Julio Jaramillo. Por favor, máster. Dejado en mi vida con tu indiferencia, no lo puedo alejar un momento de mí, y tan solo el inmenso pesar que tortura mi alma, has dejado en mi vida después de negarme tu amor. Sin motivo ninguno rechazas mi amor que es sincero. Sin tener compasión me desprecias y me das tu olvido. Me abandonas, si al abandonarme me mata la pena de perder para siempre tu amor que soñé eternamente. Pues bueno, ¿qué tal ese temita, mi querido Omar? Bienvenido antes que nada, Omar. Llegaste un poquito atrasado, pero llegaste. Pero llegué. Bueno, estamos acá con nuestro amigo, el maestro Omar Castañeda. Omar Castañeda, perdón, que se me lengua la traba de la emoción. Pues bueno, justamente él es uno de los guitarristas, de, en este caso, instrumentista especializado en lo que es la guitarra clásica. Y pues bueno, dejemos que el hijo se presente, ¿les parece? Por favor, los micrófonos son tuyos. A ver, pongamos, ¿qué te parece si te pongo otro micrófono? A ver si es que... Para la guitarra y el otro... No, solamente hagamos esto más. Ya. Listo, ahí estamos. Mi querido Cristian, es un gustazo estar aquí. Sabes que yo también he estado viendo la cantidad de personas que ven este nuevo programa, que de hecho es algo nuevo, ¿no? Y sí, es muy, muy bonito, muy acogedor el programa. Te agradezco por la invitación. Y espero que les guste a las personas que van a escuchar, se van a enterar de nuevas cosas que vamos a hacer, proyectos, sorpresas. Mi querido Omar, ¿cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? Un poquito de tu vida, cuéntanos por favor. Reciencito cumplidos, 19 años, yo soy bien quiteño, nací en el patronato de acá de Chimbacalle, de allá de Chimbacalle. Entonces, yo creo que... cabe recalcar, ¿no?, que es uno bien quiteño, que de ahí ha salido también bastante el amor por la música ecuatoriana, pues. Más o menos, ¿desde qué tiempo estás ya en este mundo fascinante de las seis cuerdas? Chuta, ya unos 13 años por ahí, desde los 7 años. Es que imagínate, Cristian, que desde guaguito mis abuelitos, mis papis escuchaban música de Paulina Tamayo, Hermanos Núñez, Miño Naranjo, Carlota Jaramillo. Entonces yo creo que es súper importante que a los guaguitos, ¿no?, a los niños desde chiquitos se les inculque esta rama de nuestra música, el amor a nuestra música, que es donde más nos nutrimos. O sea, has tenido un buen legado de, en este caso, de tus abuelitos, de tus padres, sí, que están de toda inculcado de justamente el amor por la música nacional, que eso es algo muy importante, porque hoy por hoy se están perdiendo los valores, hoy por hoy de pronto esta música, con todo respeto, ¿no? Si es que se lo dice música, esta música medio rara, el reggaetón, pues es como que está un poco tal vez atrofiando la mente de las juventudes, ¿no? Y rescatar justamente estos valores de la música nacional, tanto en guitarra como en otro instrumento, en piano, en canto, es algo muy positivo para toda la comunidad y absolutamente para todo el mundo. Mi querido Omar, cuéntanos lo siguiente, desde más o menos desde hace qué tiempo tú estás ya metido profesionalmente, porque sabemos que has viajado, sabemos que has hecho conciertos muy grandes. ¿Qué tiempo ya estás profesionalmente tocando la guitarra? Profesionalmente yo creo que desde los 13, 14 años, ¿sabes? Yo tengo una anécdota que, si me permites, la voy a contar. Claro. La primera vez que me subí ya a un escenario, la primera vez de hecho que me subí a un escenario fue, un evento de Cantares de mi pueblo, en ese tiempo Cantares del Alma, de Manolo Escobar. Y recuerdo que tenía nervios hasta ahora, pero me hicieron subir al escenario sin conectarme un cable. O sea, imagínate, mi papi dijo, sube, no hay problema, y es la primera vez que vas a tocar, y fue sin conectar, o sea, yo solo ponía los acordes, pero sin conectar. Entonces es lindísimo, fue la primera experiencia que tuve en un escenario, y desde ahí fuimos para adelante. Ya, ¿qué tal romper esos nervios en el escenario? Pucha, sabes que sentir esos nervios, ese clímax del momento es lindísimo. Es algo único, ¿no? Sí, o sea, yo creo que todos los artistas, del momento en que pierden eso, dejan de ser artistas, porque no es lo mismo subirse a un escenario y tocar con ese nervio, con los nervios, con los nervios, que ir sin sentir nada. Entonces, mira, justamente retomando esta situación que estamos conversando acerca de la música nacional, hace un momento acabamos de escuchar un temita de Julio Jaramillo, interpretado la guitarra al requinto por el gran maestro que lamentablemente ya no está acompañándonos a nosotros. Hablo del señor Rosalino Quintero, un gran maestro del requinto de la guitarra. No sé, tal vez escuchaste un poquito. Sí, también estoy acá leyendo la letra. Para ¿sí? No. Ya. A lo que me refiero es a lo siguiente: tú, como músico joven, ¿no es cierto? Como un talento joven. Porque tú tienes una gran responsabilidad. Dentro de unos 20 años vas, claro, a ser profesor, dentro de unos 30 años vas a ser padre, quizás seas abuelo, si es que no se acaba el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué harías tú para poder impartir justamente que no se pierda toda esta gran riqueza cultural, musical que tenemos en el país? ¿Qué harías tú a las nuevas juventudes? Esa sería mi pregunta concreta. Sabes, Cristian, que tu pregunta es súper buena, y hay algo importante que, bueno, en este tiempo que me he rodeado de personas muy sapientes en lo nuestro y en rescatar todo lo nuestro, hay algo súper importante que es el innovar. Entonces, muchas personas, chicos, no conocen ni siquiera un pasillo nuestro porque lastimosamente primero no hay fuentes en la que podamos ir y decir, chuta, me gusta este disco, voy a buscar, el álbum de Bonilla en guitarra, y, o sea, son muy pocas las fuentes en las que tenemos. Exactamente. Entonces, algo súper importante para que a los chicos y etcétera, o sea, a las personas les guste, es el innovar. O sea, tener nuestras raíces, nuestra tradición, pero ir innovando poco a poco. Porque todos, en especial Latinoamérica, toda Latinoamérica sufrió esos cambios en el que fueron innovando toda su música, y eso es lo que le gusta a la gente, en especial a los jóvenes. Si tú ves a alguien que está haciendo algo nuevo, la otra persona va a decir, chuta, yo también quiero hacer algo igual o mejor. Entonces, ¿tú piensas que la música nacional se ha innovado, ha evolucionado, ha transmutado? ¿Qué opinas tú? Y te hablo no solamente del género nacional como tal, como pasillos, de albazos, de arabís, capiscas y tanta música que tenemos de nuestra cultura popular, ¿no? Te hablo más allá de eso, te hablo del jazz, del rock, de todos los géneros que conoces. Sabes que sí, hay algo súper importante que después de charlas y análisis que Quique Sánchez da, y hemos hablado, el Ecuador ha innovado esto, lo que es la tecnocumbia, como lo conocemos ahora. Que son todos los ritmos que podamos tener, ya sean propios o sincretizados, pero son a un tiempo. Entonces es por eso que todo lo que tú quieras tocarlo te va a entrar en esa tecnocumbia que tienes. Hay personas, por ejemplo Julio Andrade, María Tejada, que tratan de mezclar cosas, todo lo que saben del extranjero, y han enaltecido nuestra cultura, nuestra música. Entonces yo creo que sí, aunque no es tan notorio el cambio, la innovación, pero poco a poco se va haciendo. Lastimosamente no tenemos el apoyo que quisiéramos tener para poder hacerlo, pero sí hay. ¿Tú crees que definitivamente al gobierno tal vez le hace falta apoyar más, y de pronto el Ministerio de Cultura se ha olvidado un poco? ¿Qué opinas tú de esto? Sabes que o sea, yo y no sé, siempre me pongo a pensar esto, ¿no? Pero yo creo que sí, no sé, los programas que el gobierno crea para poder ver las cosas, para ayudar, o sea, la música también es, imagínate que ahora hasta se toma medicinal, o sea, como medicina. Entonces yo creo que sí falta bastante apoyo para, en especial para lo nuestro, porque tú ves fiestas, artistas extranjeros y todo eso, pero para lo nuestro casi nada. Entonces yo creo que sí se hace falta bastante apoyo para poder decir esto es Ecuador. Tal vez, no sé, te habría tal vez ocurrido la idea de pronto de hacer conversatorios con los chicos de los colegios, con los niños de las escuelas, justamente para impartirles la riqueza musical, cultural del país. Sabes que sí lo he hecho, no he tenido muchas oportunidades, pero sí lo he hecho, y me sorprende porque hay un momento en el que los chicos dicen, o sea, esto es nuestro y tiene mucho, o sea, tiene un parecido muy grande con música, con el jazz, con el blues. Entonces, te pongo un pequeño ejemplo, las llamadas notas de color que se cantan y se tocan, es algo, yo, y bueno, lo que el análisis que he hecho es algo muy parecido a las notas del blues. Entonces es algo que tenemos aquí propio, pero lastimosamente no lo conocemos. Y cuando le explicamos a los chicos, en especial niñitos, les da un gusto por aprender todo eso, que, pucha, hay que apoyarles como que. Y justamente esa magia es la que no hay que romper. A todos nuestros radioescuchas, guitarristas, los que están estudiando la guitarra, y también pues los que son gustosos de la guitarra. Vamos a mi querido máster en la caída, vamos a poner otro temita de nuestro gran amigo Rosalino Quintero, nuestro gran maestro. De pronto mil disculpas a la gente que sigue la música de Julio Jaramillo si tal vez tomo el nombre de Rosalino Quintero como principal, pero Rosalino Quintero definitivamente, pues si no hubiese existido, pues definitivamente la carrera del gran Ruiseñor de América no hubiera sido pues la que fue. Así es que vamos con el temita Recuerdos, por favor, mi querido máster. Como antes, cuando nada tenía, mis ojos no lloraban, mi vida sonreía. Maldigo este presente tan lleno de dolor, que me lo ha dado todo, sembrando en mí el rencor. Que me lo ha dado todo, sembrando en mí el rencor. Volvieran los días pasados en que yo era feliz, al lado de mis hijos y de mi madre que ahora sufre por mí. Hoy miro ese pasado desde una celda inmunda, donde estoy recluido manchando de mis hijos su nombre y apellido que con amor les di. Thank you. maldigo aquella infame que tanto mal me ha hecho, destrozando mi vida, matando mi ilusión. Pero tan solo digo que un Dios hay en el cielo, Él sabe la inocencia de mi humilde corazón, Él sabe la inocencia de mi humilde corazón. Que volvieran los días pasados en que yo era feliz, al lado de mis hijos y de mi madre que ahora sufre por mí. Hoy miro este pasado desde una celda inmunda, donde estoy recluido manchando de mis hijos su nombre y apellido que con amor les di. Y bueno, pues a recordarles a todos ustedes que el día 13, jueves 13 de febrero, en el Teatro de Metro Aguilera Malta, pues vamos a estar justamente compartiendo el escenario con nuestro gran amigo Omar Castañeda. Vamos a estar también con el gran maestro César del Carmen. César del Carmen, que me parece que también es tu maestro, ¿no? Sí. Sí, y pues con otros compañeros más, justamente tocando un poquito de todo. Sí, este concierto va a estar muy, muy bueno. Haga la invitación, Omarcito. Sí, yo sí les diría que se den un tiempito el día 13 de febrero, desde las 7 de la noche. Va a haber varios guitarristas que, bueno, ya tenemos una trayectoria, tanto en composición como en nuestra música, música extranjera, mundial. El concierto se llama Noche de Guitarras Exacto. Mágicas, así es que usted no se lo puede perder, va a estar increíble. Es justamente el día jueves 13 de febrero, desde las 19 horas. Y pues bueno, habíamos escuchado el tema Recuerdos con el gran maestro Rosalino Quintero, pues nacido en el 10 de marzo de 1930. Fíjense ustedes, ¿no? Ya cuántos... años de la gran carrera de nuestro gran maestro, que falleció justamente, me parece, hace unos 3 años, ¿no? Y pues bueno, para no romper esta magia de la música nacional, vamos con una pequeña interpretación. ¿Qué nos vas a interpretar, mi querido Omar? Voy a tocar un San Juanito, se llama La Mama Negra. Es composición de César del Carmen. Espero que les guste, es un San Juanito, para mí parece tradicional, muy lindo, entonces... Ahí va. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Thank you. ¿Qué tal interpretar pues con esos cambios, esas de a mí me encantó, te felicito, esos arreglos de magistrales, ¿no? Por ahí como que sonó un poquito a veces como que queriendo que te querías meter a la bossa nova, pero claro, súper bueno, te felicito, muy muy buena interpretación, muy limpia. Ya vamos a hacer el video correspondiente con el audio que justamente nuestro máster de cabina pues nos va a dar. Y te felicito, estuvo muy bueno, estoy bueno. Ahora, cuéntame una cosa, ¿cuándo vamos a tener el disco, en este caso, ¿no?, de Omar Castañeda? ¿Para cuándo, más o menos, mi querido? Cristian, que ya me han preguntado bastante todo eso, y yo también creo que... ¡Ay, perdón! Yo también creo que ya estoy en un punto en el que puedo ya plasmar lo que quiero hacer sentir, lo que hago y lo que soy. Y sí, he estado averiguando, tú sabes que una producción no es solo de ir a tocar la guitarra y ya, siempre hay costos, tiempo. Y si Dios quiere, ya este año salga, tal vez no un disco, pero sí algunos sencillos que espero les guste, ¿no? Va a ser la mezcla de mucho mucho tiempo estudiado de varios géneros, varios de ayuda de bastantes personas que estudian tanto la música ecuatoriana, música española, de todo. Entonces, sí, si Dios quiere, ya para este año hay nuevos proyectos, que sea con mi guitarra, con mi música, y pues ahí estaremos primeritos aquí lanzando. Claro que sí, las puertas están bienvenidas. Un gran talento, pues, de gente, ustedes ya saben apoyar. Él se va a presentar, diga, ¿cuándo se va a presentar, mi querido Omar? El jueves 13 de febrero en el Teatro Prometeo. No, el Teatro de Metro Aguilera Malta, repite. Teatro de Metro Aguilera Malta, en la Casa de la Cultura, desde las 7 de la noche. Exactamente. ¿Qué es lo que vas a interpretar este día, mi querido Omar? Me imagino que también dentro de tu repertorio está también Los San Juanitos, también me parece que también vas a compartir escenario con tu maestro, con César. ¿Sabes que con César estamos haciendo, bueno, con César y Quique Sánchez, que es un gran contrabajista, lo debes conocer? Uh-huh. Estamos haciendo un proyecto justamente de lo que estábamos hablando, de innovar la música ecuatoriana, tradicional ecuatoriana, por llamarlo así. Entonces vamos a indicar ese día, a enseñar al público un poco de lo que estamos haciendo, que ya está, para nuestro parecer, ya está muy consolidado. Es muy bonito llegar a un ensayo, tocar y al final decir, ahora sí es un trío de música ecuatoriana. Entonces, sí, ese día vamos a hacer variado, música ecuatoriana, como siempre debe ser, la bandera del Ecuador, baladitas, de todo, sí. Y justamente para esos mensajes que lo están llegando, lo están preguntando, bueno, ¿por qué este programa está solamente sonando música nacional? Porque la música nacional es primero, vamos a poner absolutamente de todo, todos los géneros, vamos a poner todos los estilos, pero la música ecuatoriana siempre es primero, así es que por favor, y justamente para no romper pues esta magia de la música nacional, vamos a ir con uno de los tríos más exclusivos, diría yo, que tienen un sonido muy particular. Estoy hablando del trío Los Garles, y pues el señor Javier García, el requintista, y que es segunda voz, que evidentemente pues es una persona que toca de una manera extraordinaria, virtuoso, sí. Es un virtuoso del requinto, no hay nada más que hacer. Así es que, mi querido máster en cabina, ¿tenemos el video listo? Ódiame, aquí le esperamos, no se preocupe. Aquí estamos esperándole. A veces son cositas técnicas que como que... ¡ah! Pero bueno, pasa. Hasta que encontremos el video, vamos a recordarles que también vamos a tener el concierto de rock clásico, en este caso un especial de Deep Purple, Rainbow y Dayo, justamente con la agrupación Rockbot, que nos estará visitando la semana que viene. Esto va a ser el día viernes 7 en el Teatro Prometeo. Así es que bueno, ya les estaremos dando más información acerca de esto. Vamos con el trío Los Garles. Bueno, pues siempre a veces pasa un poquito cuando estamos al aire estas cositas técnicas, pero bueno, conversemos un poquito acerca de... Me parece que ya apareció. Ya apareció. Sí, está. Ya está. Bueno, con ustedes, el trío Los Grandes, con este tema, Ódiame. Bueno, al parecer no encontramos el video. Les vamos a quedar debiendo, me parece, el video Ódiame, interpretado por el trío Los Garles, y yo le voy a odiar al máster de cabina si no nos pone. Bueno, dinamicemos un poquito más la entrevista, avancemos un poquito más, mi querido Omar, antes de que esté el video listo. Cuéntanos un poquito acerca de, ya más técnicamente, tu formación académico musical. Inclusive te veo con una guitarra de Hugo Chiliquín, o sea, señoras y señores, por favor, esta guitarra seguramente está entre sus $4,000 y $5,000 por ahí va, ¿no es cierto? Cuéntanos un poquito de esto, que es súper interesante. Justamente como tú ibas diciendo, César el Carmen fue mi profesor. Ahora tengo el gusto de poder decirle un amigo en la música. Comencé con él, estoy súper seguro, y siempre lo digo, que él fue una de las personas que puso esa semillita del amor hacia lo nuestro, porque hay algo que es súper importante en él. Se ha hecho conocido, y es conocido, muy bueno, con la música ecuatoriana. Entonces, después pasé a Walter Pelmer, el conservatorio, y hay algo que siempre es súper importante, por más que tú tengas las escuelas que seas, si tú no quieres aprender y tú mismo no lo haces, no vas a poder hacerlo. Ya regresamos para conversar, que nos hable un poquito acerca de esta guitarra que nos acompaña acá en los estudios. Ya tenemos el tema listo, mi querido máster en cabina. Bueno, esto es Ódiame con el trío Los Garles. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted.

Bueno, realmente las godines son de Canadá. De Canadá, pero casi. Pucha, casi Estados Unidos. Claro. ¿Quién lo tiene? El maestro luthier, justamente, Hugo Salomón Chiliquinga, Spin. Sí, él de verdad, pues, hacía unos instrumentos increíbles. Yo la verdad te digo, nunca he podido tener uno de esos de mis manos porque sí cuestan. Sí. Pero en algún momento he arreglado un montón, déjame comentarte. He arreglado un montón justamente, a veces ha habido problemas con esta situación de la tapa armónica. Armónica, claro, sí, que solo de ellos. A veces cuando se caen o hay inconvenientes, pues sí, toca volver a desencolar la tapa y toca pues ahí hacerle sus... Sus secretos, uno como usted sabe. Y justamente si ustedes tienen algún tipo de problema con su instrumento, señoras y señores, Doctor Guitar Repair es la solución. La calibración es algo súper importante en el instrumento, sobre todo en la guitarra, en el bajo, en el charango, en el requinto, todo lo que sean las cuerdas, ya que de esto depende de que el instrumento esté justamente con un tacto especial para que se pueda digitar correctamente, para que se pueda poner bien los acordes, para que se pueda interpretar las escalas. Y justamente, mira, Toma, tú sabías que la gran mayoría de gente que no puede terminar de aprender la guitarra es porque su instrumento está muy duro y no sabe. A veces confunde y dice, bueno, el instrumento está muy tieso, está muy duro, son mis dedos, ¿qué pasa? Y no son ni las manos ni sus dedos. Es el instrumento, así es que tiene mucho cuidado con eso. Doctor Guitar Repair es la solución. Les dejo el teléfono, es el 096-290-5766, 096-290-5766, directamente con su amigo Cristian Quintana. Y pues bueno, amigo, cuéntame acerca del instrumento, de este aspecto que te estoy yo justamente hablando, de la calibración con tu instrumento, más detalles, porque la gente nos está preguntando y eso es algo súper importante. Esto, bueno, yo recomiendo por lo general todas las guitarras, ya sean acústicas o llamadas de palo, las clásicas que tenemos, las que tocamos, las de concierto, electroacústicas, mucho más las eléctricas. Uno cada mes, cada dos meses, es súper bueno que así sea una revisadita rapidita, puedan ir y hacerlo, porque tiene mucho que ver con la estabilidad que uno pueda tener con su instrumento. Si uno no se siente bien al tocar su instrumento, mucho peor van a sentir las personas que lo escuchan. Entonces es muy importante el sentirse cómodo con el instrumento, y bastante, gran mayoría de eso tiene que ver la calibración del instrumento y también el luthier, obviamente. Entonces, es lo más importante, porque la experiencia es algo primordial. Bueno, sigamos un poquito avanzando en la música. Tenemos un videito, tal vez me vas a ayudar, Master de cabina, un poquito subiendo el sonido a este video, porque es un video un poquito antiguo, ya tiene más de 30 años. Estoy hablando de la justamente del video Bajo el Fondo del Mar, que es de nuestro gran maestro, guitarrista y compositor amigo Claudio Durán, uno de los más grandes exponentes del rock pop de las épocas de los 80s y 90s. Así es que, no sé si estamos listos. Y pues bueno, como les iba comentando, este video, probablemente, o esta producción del maestro Claudio, seguramente fue compuesta entre los años de 1987-88, pero próximamente lo vamos a tener acá para que justamente podamos compartir con él una entrevista y nos... hable acerca de esa época, ¿no? De esa época de los 80s, los 90s, que me parece que tú todavía no estabas por acá. Oh, 10 años después, por ahí aparecí. Listo, esto es Bajo el Fondo del Mar. Mientras condenemos lo distinto a nosotros, mientras nos pierdemos sin querer progresar, cambiemos lo malo por lo bueno, mientras nos miremos como mira un rival, Conversando justamente acerca de la música de esos años, de los años 80, los años 90. Lo que acabamos de escuchar fue del maestro Claudio Durán, Estamos bajo el fondo del mar. No sé si estamos bajo el fondo del mar o es bajo el fondo del mar, pero sin embargo se escucha esa magia de los finales de los 80. Es un tema pero realmente especial, así como el tema especial que vamos a compartir con ustedes. Estoy hablando del grupo Barro, sí, con el tema Vete, mi querido y estimadísimo máster en cabina, que nos dio una mano con eso. Pero bueno, mientras tanto vamos a seguir conversando un poquito acerca de este evento que vamos a tener el día 13, el día jueves 13 de febrero, que ustedes no se pueden perder, ¿sí? Así es que no se olviden, Omar, haga una invitación antes de ir al video. El día jueves 13 de febrero. A las 19 horas. A las 19 horas o 7 de la noche. Vamos a estar compartiendo escenario con Cristian Quintana, obviamente, César del Carmen, Omar Castañeda, y por ahí algunas sorpresitas que ese día ojalá les guste. Sé que les va a gustar, está muy bonito, muy bien planeado, así que desen un tiempito y vayan. Y vamos a dejarles regalando el día de hoy dos entradas a las personas que se conecten, sí, y que tienen que ir a la fanpage de, en este caso, de Acordes y Cuerdas. Vaya usted a la fanpage de Acordes y Cuerdas, ponga un like y comparta. Inmediatamente usted va a estar entrando al sorteo de dos entradas para este gran evento. Y estamos listos, mi querido máster. Vamos ahí, pues, con este gran recuerdo del grupo Barro y este tema Vete. Por favor, vete. pues bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal esas guitarras eléctricas interpretadas por nuestro amigo Pepe Aranda, ¿verdad? Por los años 80? Justamente este video, yo recuerdo, tengo una pequeña anécdota. Mi mamá tenía una farmacia por ahí, por el, ¿cómo se llama esto? Este barrio tradicional de San Roque, en la calle de Rocafuerte. Y justamente esta filmación es filmada al otro lado, en la 24 de mayo, donde antes era una antigua cervecería que estaban destruyendo. Y ahí fue donde aprovecharon estos muchachos de barro para hacer... Yo era un chico de unos 11 años, quizás, de 11 o 12 años. Y yo veía cómo llegaban así esos pelones con los cabellos así todo... Claro, todo estrombóticos, con guitarras. Y yo, ¿qué está pasando aquí? Y me fui a observar, y yo fui testigo y observé cómo hicieron este video. Hicieron en toda una mañana, ¿sí? Y fue algo espectacular. Y miren, ustedes ya han pasado pues prácticamente más de 30 años. Y qué gusto para mí estar compartiendo esta música con todos ustedes. Un saludo a nuestro amigo Quique, un saludo a nuestro amigo, al gran maestro Pepe Aranda, pues que es el que ustedes escucharon la guitarra eléctrica. Nos estamos despidiendo, Mar. Haga la última invitación. Despídase de un mensaje. Mi querido Cristian, Dios le pague, Dios te pague por la invitación que han hecho. Sigan a este programa, igual sigan en Facebook. Van a ver muchos invitados más que... tienen mucho que indicar, se van a nutrir bastantísimo, mucho más si les gusta la guitarra en especial. Otra vez la invitación, les vuelvo a hacer la invitación, el día jueves 13 de febrero a las 19 horas o a las 7 p.m. en el Teatro Demetrio Aguilera, Malta. Noche de guitarras mágicas. Exacto. No se olvide. Pues van a estar ahí muchas sorpresas, buenos guitarristas, vayan. Y pues bueno, no me queda más que despedirme. Un abrazo a todos ustedes. Quedan ustedes en compañía de un poquito de mi música. Esto es el tema Illusions. Así es que nos estamos viendo la próxima semana. Y pues justamente estamos acá todavía compartiendo la música con nuestro amigo Mar. Un abrazo para todos ustedes. Y esto es Acordes y Cuerdas.